En el centenario de la Copa América, auspicia historias de fútbol para contar en la radio. Galería Sol Azul. En el centenario de la Copa América. El segundo descubrimiento de América. El segundo descubrimiento de América. Para Pedro Arizpe, la patria no significaba nada. La patria era el lugar donde él había nacido, que lo mismo le daba porque nadie lo había consultado, y era el lugar donde él se deslomaba trabajando de peón para un frigorífico, que también le daba lo mismo un patrón que otro, cualquiera, en cualquier otra geografía. Pero cuando el fútbol uruguayo ganó en Francia la Olimpiada de 1924, Arizpe era uno de los jugadores triunfantes, y mientras miraba la bandera nacional que se alzaba lentamente en el mástil de honor, con el sol arriba y las cuatro barras celestes en el centro de todas las banderas y más alta que todas, Arizpe sintió que se le rompía el pecho. 4 años después, Uruguay ganó la Olimpiada de Holanda, y un dirigente uruguayo, Atilio Narancio, que en el 24 había hipotecado su casa para pagar los pasajes de los jugadores, comentó: "Ya no somos más aquel pequeño punto en el mapa del mundo. La camiseta celeste era la prueba de la existencia de la nación. El Uruguay ya no era un error. El fútbol había arrancado a este minúsculo país de las sombras del anonimato universal". Los autores de aquellos milagros del 24 y del 28 eran obreros y bohemios que no recibían del fútbol nada más que la pura felicidad de jugar. Pedro Arizpe era obrero de la carne. José Nasazzi cortaba piedras de mármol. Perucho Petrone era verdulero. Pedro Sea, repartidor de hielo. José Alejandro Andrade, musiquero de carnaval, ilustrabotas. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo. Quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguita la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo al murguista la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía. Que no se apaguen las bombitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada. Colombia, quiero llevarme su sonrisa dibujada. se usa, eso que el 50 hablado, que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada, quiero cantarle una canción a Colombia, una canción quiero llevarme su sonrisa y se va la murga, no sin antes prometer volver. Hasta la vuelta, hasta siempre. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Auspicio, historias de fútbol para contar en la radio. Galería Sol Azul, Sarmiento 641. En el centenario de la Copa América.